estamos obligados a vivir como vivimos, por un papel firmado ante un juez y dos testigos. Sin errar camino, quedémonos un rato y digámonos adiós. Está llorando. Las despedidas son tristes. Yo también estoy llorando. Mejor démonos las manos y digámonos adiós. Rompamos el contrato de nuestro amor barato. Quedemos como amigos y brindemos por los dos. Busquemos el destino sin errar camino, quedémonos un rato y digámonos adiós, quedémonos un rato.